callado escuchando una a una todas las excusas que me has inventado después de golpear mi corazón. Una con una fueron enfermando este amor que ya ves hoy está agonizando y la cura no está en tus palabras, entiéndelo. Prometes a cambio de que me quede dar vida otra vez a este amor que se muere y estuve buscando justo antes de hablarte, más te juro que no encontré un solo motivo para seguirte amando, un solo motivo para estar a tu lado y hacerme la idea que nunca me hiciste sufrir. Un solo motivo fuera de tus palabras que pudiera opacar todas tus lágrimas, pero fue en vano, no sientes nada por mí. Otra vez este amor que se muere y estuve buscando justo antes de hablarte, más te juro que no encontré un solo motivo para seguirte amando, un solo motivo para estar a tu lado.